Bueno, vamos a seguir aprendiendo con la misa del misal, con el cual celebramos la misa, y vamos a también hoy hacer una oración de preparación para estar más dispuestos a celebrar la Eucaristía. Ayer rezamos una oración de Santo Tomás de Aquino, hoy rezamos una oración a nuestra Madre del Cielo. Madre de bondad y misericordia, Santa Virgen María, vengo a ti, pobre e indigno pecador, con todo el afecto de mi corazón, implorando tu piedad. Así como estuviste de pie junto a la cruz de tu Hijo, dígnate asistirme, y no solo a mí, pobre pecador, sino a todos los sacerdotes que hoy celebran la Eucaristía en la Santa Iglesia, que auxiliados por ti, podamos ofrecer al Dios unitrino la víctima de su amor. Amén. Después del canto del santo, que es ese momento de la misa que se llama prefacio, que es una preparación, es lo previo a la plegaria eucarística, que es la oración donde se da la consagración. Esa plegaria eucarística tiene muchas formas de hacerla, aquí en el misal pueden ver. Hay cuatro principales formas de plegaria eucarística. La más común, la que se usa generalmente, la que estamos más acostumbrados, es la 2. Y después, además de esas cuatro principales, hay otras acá, que se llama de reconciliación, 1 y 2, y por diversas circunstancias, 1, 2, 3, 4. Con lo cual hay 10 formas de hacer esa plegaria eucarística. Así que hoy, para que vayamos aprendiendo otra y estemos más atentos, vamos a hacer la número 3. ¿Sí? Y recordemos que la plegaria eucarística es el momento donde nos ponemos de rodillas, porque se da en la epíclesis, que es el momento en que el sacerdote pone las manos sobre las ofrendas e invoca al Espíritu Santo para que transforme esas ofrendas en cuerpo y la sangre de Jesús. Así que es el momento más importante en el cual tenemos que prestar atención, pero más poner el corazón para poder vivirlo plenamente. De Dios Padre y de Jesucristo, que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre, gracia y paz con todos ustedes. Y con tu espíritu. Una vez más, reunidos para escuchar la palabra de Dios y recibir a la Eucaristía, pidamos con humildad perdón por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos,

ya hace 4 días que está muerto. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra y Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sé que siempre me oyes, pero lo he dicho por esta gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó con voz fuerte, Lázaro, ven afuera. El muerto salió con los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desátenlo para que pueda caminar. Al ver lo que hizo Jesús, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Decía el Evangelio que había unos hombres enfermos, que podemos ser nosotros, vos y yo, cualquiera de nosotros, y tantos más que andan por ahí, ¿no? Cada uno en su lugar. Hombres y mujeres enfermas, enfermos de tantas cosas, que nos van de alguna manera matando y que a veces no percibimos, porque del polvo venimos y al polvo volveremos. Somos de carne y hueso y seguiremos siéndolo hasta el final, aunque a veces creamos que somos inmortales, ¿eh? No somos inmortales, nuestro cuerpo va muriendo, ¿no? Lo único que es inmortal es nuestra alma, y todos algún día nos tocará pasar por lo mismo de Lázaro, este amigo de Jesús, eso que ya sabemos, lo único que sabemos, que pasaremos algún día por la muerte, ¿no? Sin embargo, en este domingo, quinto de Cuaresma, nos toca alegrarnos, ¿no?, con la vida que viene de Jesús y que ninguna muerte podrá matar, con la vida que viene de la fe y de creer en las palabras de Jesús. El Evangelio de hoy tiene muchas cosas lindas para desmenuzar, pero nos enseña fundamentalmente y nos quiere enseñar hoy que nos quiere hacer revivir, nos quiere hacer volver a vivir. Las palabras de Jesús nos quieren hacer volver a vivir. Y lo que nos hace volver a vivir es el amor, ¿no? El amor de Jesús que se manifiesta en el amor también de nuestros hermanos. Dice el Evangelio que la gente dijo cómo lo amaba, ¿no? Cuando vieron que Jesús lloró por Lázaro, dijeron con fuerte exclamación, cómo lo amaba. Lo amaba tanto, podríamos decir, que su amor lo despertó, ¿no? Lo amaba tanto a Lázaro que de un grito lo hizo salir del sepulcro, envuelto todavía con las vendas y el sudario, ¿no? ¿Creemos esto? Nos podríamos preguntar hoy todos, ¿no? ¿Creemos que Jesús es capaz de, con su amor, despertarnos de la muerte? ¿Creemos que Jesús es capaz de amarnos tanto como para hacernos resucitar? ¿Creemos que el amor tiene tanto poder? ¿Cómo ama Jesús? También podríamos decir todos hoy, ¿no? Ama tanto a cada hombre, a cada uno de nosotros, que llora por cada uno cuando de alguna manera nos estamos muriendo, ¿no? Llora cuando morimos, llora cuando nos dejamos vencer. En realidad Jesús, dice el Evangelio, que lo deja morir a su amigo para manifestar su poder. A veces Jesús también permite que nosotros de alguna manera nos muramos, nos dejemos enfermar para después enseñarnos que su amor es más fuerte, que la gracia es más fuerte que la muerte, ¿no? Nos dejó que empecemos a oler mal, ¿no?, y que para enseñarnos que en realidad el buen olor viene solamente de él, ¿no? Ese olor que recibimos alguna vez por el crisma en el bautismo, cuando fuimos bautizados. Bueno, ¿qué nos hace pensar que somos distintos a Lázaro, ¿no? En realidad todos nosotros somos Lázaro. Algún día moriremos para resucitar a la vida nueva, y si estamos escuchando ahora en este momento es porque todavía no estamos muertos, ¿no? Pero sí necesitamos ser resucitados en muchas cosas, ¿no? Porque a veces andamos como muertos vivos, ¿no?, o como momias. Estamos vivos, pero a veces andamos un poco muertos. Estamos vivos, pero a veces con olor a muerte, ¿no? Muertos, ¿no? ¿Y qué es la muerte en vida? También podríamos preguntarnos. Antes que nada, el pecado que nos aleja de la comunión con Jesús, el egoísmo que nos hace solitarios, la superficialidad que no nos deja ver la profundidad, las ideologías a veces que no nos dejan ver el todo, todo lo que no nos deja tener a Jesús como centro de nuestra vida, en el fondo lentamente nos va quitando vida, ¿no? A veces la muerte en vida es tan sutil que pocos la ven, ¿no? Pocos se dan cuenta. Creen algunos que la vida, la verdadera vida es el bienestar, ¿no? Y en realidad hay muchos enfermos que están vivos, ¿no? Por ahí sos vos o soy yo que estamos escuchando ahora, ¿eh? Y estamos un poco enfermos y necesitamos más vida en el corazón, ¿no? Y también hay muchos sanos exteriormente, pero que en realidad están muertos. Y por eso hoy dejemos que Jesús nos grite a todos, ¿no? Vení afuera, ¿no? Salí de la cueva, ¿eh? Aunque ahora no podemos salir, ¿no?, de nuestras casas, pero salgamos del corazón, salgamos de nuestro estado de muerte, ¿no? Porque podemos estar en casa también y no estar disfrutando de lo que tenemos, no estar disfrutando de nuestra familia, de nuestros hijos. Dejemos que Jesús nos resucite. Podemos escuchar que Jesús nos diga, deja que te haga revivir, ¿no? Eso que pensás que ya no sirve, eso que ya no tiene vida. Dejemos el pecado, dejemos de mirarnos tanto a nosotros mismos, dejemos de quejarnos como si todo estuviera mal, ¿no? Dejemos el sepulcro, dejemos ese lugar oscuro, ¿no? Quiero que veas, nos dice Jesús, quiero que camines, quiero que te desaten, ¿no? Que otros te desaten las vendas para que puedas volver a caminar, ¿no? Hoy Jesús quiere resucitar algo muerto de tu corazón y del mío. Hoy Jesús quiere que empecemos esta última semana de Cuaresma un poco más vivo, ¿no? Para que ayudemos a salir del sepulcro también a tanta gente que necesita vida. Miremos a nuestro alrededor, ahora en este momento, durante esta misa, hay muchos hombres y mujeres también que desatar, ¿no? Y por ahí nosotros mismos necesitamos que alguien nos desate, que nos saque las vendas y que tenemos que pedir ayuda. Si Jesús nos abrió los ojos para ver que muchos están un poco muertos, aunque parecen vivos, nosotros podemos ayudar a desatar. Alguien tiene que quitar la piedra de los sepulcros, alguien tiene que desatar esas vendas que no los deja caminar. Esos somos vos y yo, todos los que creemos, pero solo Jesús, en realidad que ama tanto, puede gritarnos con amor y hacernos salir. Solo hay que creer como Él nos pide. Todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Creemos verdaderamente esto? Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí haría juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.

Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que podamos contarnos siempre entre los miembros de Cristo, cuyo cuerpo y sangre hemos recibido, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo Dios se crea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, que eres madre mía, morir sin tu santa bendición. Mañana domingo, aunque recuerde que esta misa el sábado a la tarde es la misa del domingo, mañana domingo la misa va a ser a las 11 de la mañana para los que quieran participar, y el rosario y la adoración a las 10 y cuarto de la mañana. Así que para los que quieran participar en familia, están invitados especialmente. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Padre, bendice a tu pueblo que espera en tu misericordia, y concédele que obtenga lo que desea por tu inspiración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.